primera producción para todo Chile. Y las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Oh, oh! Y me pedí tu recuerdo. Recordando éxitos para todo Chile, siempre en sus corazones. Aquí estaremos. ¡Los Renegados! Me he quedado solo y triste al saber que tú te fuiste. Me jurabas que me amabas, pero nunca me quisiste. Embustera, embustera, embustera, embustera. Embustera, embustera, embustera, embustera. Pero hoy he empezado a despreciarte y también he llegado a odiarte. Embustera, embustera, embustera, embustera. A bailar, a bailar, a bailar. ¡Oh, oh! No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que hoy llena mis antojos y a mi sangre vuelve loca. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Ya tan solo para adorarte. ¿Qué influencia tienen tus labios? Que cuando me besas tiemblo. Ya sé que me sientes la voz y amor del universo. Y con mucho amor para Dani y yo Campañares, allá en la Ligua. Y nos vamos bailando y gozando.